Отныне вы слушаете Вака Хавака. La tormenta se reúne y la lluvia cae desde las alturas del infinito. Pangea despierta anegada, la escalera blanca llora lágrimas de plata bajo la luz de la luna. El agua se lleva el polvo de las estrellas y el grito de los dioses. Ella sueña y algo se mueve bajo las sábanas desnudas. En tu cabeza se escucha un disparo. Buenas noches, empezamos otra velada del programa Waka Jawaka junto a los camaradas Andate Meissner. Hola. Y al señor Álvar Yusada Damiani. Buenas. Bien, acabamos de escuchar en sentido de homenaje al al artista argentino que falleció hace muy poco, Gustavo Cerati. Con su banda más conocida. Así es. Digamos que el tema de homenajear a alguien que falleció hace poco, cosa que lo hicieron casi todos, está bueno porque hay que vale aclarar que es un gran artista argentino. Perdón, ¿lo hicieron casi todos lo de fallecer o lo de homenajear? No, homenajear. Ah. Y lo de fallecer, todos los que no lo hicieron ya tarde o temprano lo van a hacer todos también. Todos caemos en la misma al final, ¿no? Es así. No entrar en esa cliché, bueno, lo hacemos, estábamos en la duda de decir, bueno, ¿hacemos o no lo hacemos? Pero ¿por qué no? Sí, fue un músico importante de Argentina, uno de los casi de la última época del rock nacional, casi el más importante, porque grabó con casi todo el mundo, tuvo un reconocimiento internacional. Sin duda el artista del rock argentino con más reconocimiento internacional, justamente. Uh-huh. En todo Sudamérica, incluso ha grabado con Roger Waters y Pedro Aznar una canción hace un par de años nomás. Y los pares, habrá 4 o 5 años justo antes del accidente que tuvo en Venezuela. Pero sí, ni hablar, un tipo que a mí me ha pasado de estar en la capital de Chile, en Santiago, o en Lima, Perú, e ir a un bar y que se escuche su música, que es algo que no pasa ni con Charlie, ni con Spinetta, o por ahí sí, pero en mucha menor medida. Soda realmente es furor en todos los países de habla hispana, latinoamericanos por lo menos. Sí, a mí me pasó eso en Perú. En Perú, en un bar de cosas, que tocó una banda peruana de rock. Y de 10 temas hicieron 7 de Soda Stereo. O sea que, bueno, le llegó a Latinoamérica y a todo el mundo la voz de Cerati y su música. También hay que decir que grabó en un disco homenaje a The Police junto a Andy Summers, el guitarrista, y Vinny Colaiuta, en batería. La gran influencia de la primera época de Soda. Así, ¿no? Es, así es. Y de la segunda, el maestro Luis Alberto Spinetta. Yo creo que está muy clara esa influencia como en las dos mitades de Soda Stereo, ¿no? Pero se podría decir que también estaban influenciados los músicos de esa época, de los años 80, del New Wave. Totalmente, que en cierto sentido la trajo acá Luca Prodan. Y artistas como Brian Dury y demás. Pero el palo de Cerati y el de Luca Prodan se diferencia bastante. Sí, Cerati tomó de esa cosa amplia que era la New Wave, ese sonido más Police. Bueno, Soda Stereo, la primera etapa de Soda Stereo es terriblemente Police. El sonido, ¿no? Bueno, las malas lenguas dicen que era como una especie de cosa ya inmoral, que algunos temas eran calcados. Bastante parecidos. Bueno, y hablando de Sudamérica, de Chile y de Venezuela, hay que decir que lo que estábamos escuchando recién proviene de un concierto que dio Soda el 13 de septiembre del 97 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, en el penúltimo recital de la gira El Último Concierto, que terminaría en River una semana después y que venía ya de México y de Venezuela. Justamente estuvieron 3 fechas en México, después en Venezuela, pasaron por Chile y terminó en River. Una versión que nos gustó mucho por la fuerza que tiene, más allá de los acoples y otras cuestiones de sonido, un disparo en el medio de la cabeza. Un sonido bastante parecido a Kashmir de Zeppelin, con esas cuerdas. Sonido, un tema bastante rockero, capaz el más... El más rockero de la banda. El más rockero de la banda. El más Zeppelin, sí, no sé, de la banda. Se podría decir que sí, la verdad que... Hay varios, pero sí. Podría entrar. Y lo que tiene también la interpretación en vivo es la voz de Cerati, que el tipo en vivo era tan impresionante con su rango de vocal, digamos, que como en el disco. No es de esos tipos que en el disco, viste, lo tuvieron que editar para que sonara bien. Es un tipo que realmente era un increíble cantante, Cerati. De hecho, ganó algún premio como mejor cantante del rock nacional. Muchos ganó, ¿no? Pero recuerdo uno que vi la premiación, unos premios Gardel creo que eran, y ganó Cerati por encima de Spinetta, por encima de Charlie. Porque realmente, mismo lo mencionábamos, ¿no?, en estos días, que en las bandas eternas del Flaco, por ejemplo, lo que cantó Cerati fue increíble. Impresionante, un manejo así del escenario y del terreno grande, espectacular. Estaba en su salsa el tipo. También convengamos que debe ser quizás la banda que más gente ha llevado a nivel continental, como decíamos. Y de hecho, en nuestro propio país, en Argentina, hasta que llegó la gira de The Wall de Roger Waters en el año 2012, que arrasó con todos los récords de recaudación y de venta de entradas, el récord de River seguidos llenos era de Soda Stereo en el retorno de 2007. Si mal no recuerdo, habían sido 5 conciertos seguidos o algo así. Es impresionante. Uno se pregunta por ahí una banda que también es muy popular como Los Redondos, si se volviera a juntar, ¿llevaría a esa gente? Y quizás sí. Sí, yo creo. Pero son hipótesis, ¿no? 22 fechas en total. ¿22? ¿En River, no? Sí. ¿Cómo, 22 seguidas en River? ¿En esa misma gira? Sí, 2007. Pero no puede ser, si el récord es de Waters, que tiene 12. Acá estoy leyendo eso. Capaz que lo vamos a... Lo chequeamos lo corroboramos. Pero sí, tenía el récord en ese momento. Igual creo que Arjona, en Luna Park creo que superó a todos. Bueno, pero Luna Park tiene menos capacidad que River. Igual sí, eso también habla a las claras de que tampoco es que porque mucha gente lo consuma es bueno, ¿no? Arjona es una muestra de ello. Bien, y vamos a escuchar ahora otro tema de Cerati, pero en una faceta menos rockera, por el hecho de que es una adaptación de su música a una orquesta sinfónica. Lo escuchamos y charlamos un ratito más. Esto es Gustavo Cerati, Corazón delator, de los 11 episodios sinfónicos. Parece percibir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. Mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Descuido, fui víctima de todo alguna vez. Ya no puedo percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve actor. Se abren mis esposas. Parece sospechar, parece percibir en mí de aquel amor. Es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce palpito, la clave. Allí pasaba la versión de Corazón delator de los 11 episodios sinfónicos. Este es el nombre que tiene este disco, que está en vivo. Ese despliegue vocal que escuchábamos de Gustavo Cerati era en vivo, era la primera toma, digamos. O sea, eso es lo que rescatábamos recién, de que el tipo realmente era un cantante excepcional para lo que suelen ser los cantantes del rock nacional, por no decir nombres. No es lo normal, ¿no?, que canten en vivo así. Y este disco fue grabado en el Teatro Avenida de Buenos Aires en agosto de 2001. Y Alejandro Terán fue quien hizo los arreglos orquestales y quien dirigió a la Orquesta Sinfónica que acompañó a Gustavo en estas 11 canciones. Está el recital completo en internet. Y está bueno porque es por ahí algo que no está tan sonando en los grandes medios, digamos. Y es una aproximación distinta a la música de Gustavo desde la plataforma de una orquesta sinfónica. Algo que quizás también se relaciona en este sentido de la simbiosis entre una orquesta sinfónica y un músico de nuestro rock. Se puede encontrar el paralelismo con Spinetta en el año 2006, cuando realizó un concierto en el Teatro Colón junto a la Orquesta Académica de Buenos Aires. Y también era una historia parecida, una especie de homenaje a esa persona y con una orquesta sinfónica en vez de una banda de rock. Yo me acuerdo que no pude ir, estaba re barata la entrada encima. Era una cosa así, tipo 5 pesos. Sí, era 5 pesos, precio popular. ¿Vos no fuiste? No, yo no fui. No. He ido a recitales mejores, Spinetta. Bueno, pero era otra alternativa. Te lo digo así, son gustos, sí, qué sé yo. Bueno, vamos a la tanda, a la primera del programa. Y a la vuelta va a sonar un tema que realmente es de mis favoritos, de lo que se denomina rock progresivo, porque es una experimentación que de repente hay un canon vocal en el medio del tema, se interrumpe la línea de instrumentos y de repente aparece una especie de canon y un coro polifónico en el medio del tema, después retorna otra Justo vez. Justo hablando de grandes cantantes, ¿no? Del rock. Bueno, sí, este es el number one, digamos. Depende también, obviamente, en gustos. Pero sí, una pieza maestra que nada, está en el podio para mí. Está ahí. Y el disco en el cual está contenida la pieza también está en el podio. Bueno, así que vamos a la tanda. Primera tandita y volvemos a puro progressive rock. Radio Compartiendo desde el 89.7 de tu dial. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. Porque nuestra tierra es hermosa. Porque tenemos un pueblo que canta, que trabaja y que lucha. Nosotros, por FM Compartiendo. Sábados, 15 horas. Todos los miércoles, de 22 a 25. Todos los miércoles, de 22 a 25. En el plenilunio de esta radio. En el plenilunio de esta radio. Traza su órbita. Traza su órbita. Huaca. Vuelve Compartiendo, un espacio del movimiento obrero, noticias y reflexiones del mundo sindical y político, todos los martes de 18 a 20 horas, en la conducción Raúl y Fabio, aquí en FM Compartiendo 89.7. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Thank you. fires of hell. Hell will take you. We'll be right back. De esta manera Frank Zappa acalla el final guitarrístico de The Prophet Song, la canción de la que hablábamos hace un ratito, incluida en el álbum A Night at the Opera del grupo Queen, año 1975. Un disco que revolucionó la forma de pensar de qué manera se graba un disco. Junto a The Dark Side of the Moon, que fue de 2 años antes, del 73, este de alguna manera está considerado de esa forma por el uso de las voces que hace Freddie y por esta cosa de grabar una voz encima de la otra hasta parecer que casi que es un coro lo que está sonando, un coro así de un coral, ¿viste? De cámara. Sí, ni siquiera de cámara, más grande. Un coral, ¿viste? De 50 tipos ahí cantando. Porque cámara, vos sabés que la música de cámara se llama así porque originalmente es la cámara del rey. O sea, es música para 3-4 instrumentos que tocaban mientras el rey se duchaba, ponele, o lo que sea. Entonces, no, esto es como si fuera un coro, ¿viste? De una ópera. Justamente el disco en sí tiene mucho de esto. Ni hablar del tema más conocido de Queen, seguramente, que es Bohemian Rhapsody, en el cual hay un montón de voces y de... incluso usan pitch. Un tratamiento de la voz que hasta entonces nunca se había dado en una banda de rock. Sí, bueno, en vivo usaban el pitch para poder emular bien el sonido original, porque era imposible lograr esos falsetes. Bueno, en Bohemian Rhapsody, en la parte que queda a capela también, en vivo muchas veces ponían la grabación, sí, sí, y después enganchaban de nuevo tocando. Y cuando fui a ver a Queen en 2008, obviamente sin Freddie, que falleció hace unos 20 años, en Bohemian Rhapsody lo empezaban con una grabación de Freddie tocando el piano, y era como si estuviera ahí porque lo veías por la pantalla gigante, y bueno, después se enganchaba el grupo tocando. La cuestión es que esta canción de Prophet Song es la canción más larga de Queen, después de, sin contar un tema instrumental que está en Made in Heaven, llamado Intitulado. Dura 8 minutos con 20 segundos, y para algunos es la primera canción de power metal. Ah, la mierda. Porque Queen es un grupo muy heterogéneo en cuanto a los estilos que abarcó. Ha tenido muchas cosas medio metaleras, otras más folk, otras más progresivas. A mí me decía un amigo fanático de Queen que te das cuenta cuando cambia la banda, cuando Freddie Mercury se empezó a cortar el pelo y cambió el look. Me decía, a mí me gusta más el Queen de Freddie Mercury con pelo largo. Con pelo largo, y al principio. Sin bigotes, claro. Más heavy, ¿no? Era más heavy. Sí, una banda impresionante. Que ya es de esas bandas que tienen un sonido, ¿viste? Vos escuchás, obviamente Freddie es para mi gusto el mejor cantante de la historia del rock. El tipo directamente era una especie de cantante de ópera metido en esos calzones que usaba y cantando rock, ¿no? Pero era fuera de serie el tipo. Por ahí para vos Patín es Robert Plant, una cuestión de sentimiento. A lo que voy es que después, más allá del cantante, la viola de Brian May es un sonido que vos escuchás y sabés que es él porque, bueno, el tipo se construyó su propia guitarra, tocaba con una moneda en vez de una púa. Hay un montón de factores que hacen que sea un sonido único y realmente original. Aparte ese sonido, bueno, ese sonido de guitarra que es como similar apagado del micrófono de arriba. Sí, y muy brillante, con sí, mucho sustain, muchos armónicos. La forma de tocar, lo que usa, y también los cortes que tiene Queen, que son muy propios de Queen. El sonido de Queen, el sonido de la grabación también. Uh-huh. Como que no fue variando mucho en los discos. La banda sonaba de una determinada manera. No, son esas bandas que vos decís, esto es Queen, y vos escuchás un tema por el minuto 3.52. Y a los 3 segundos. Y no entendés qué es esto, decís, ah, esto es Queen. Claro, no hay dudas, es un sello propio, digamos. Bueno, en cuanto al tema de Queen, eso, ¿no? Una maravilla. Yo si tengo que elegir así, ¿con qué temas me voy a Marte? Me decís, ¿te vas a Marte y vivís ahí hasta tu muerte? Bueno, me tengo que armar un pendrive con 10 temas, ponele, porque es un pendrive medio pobre. Este lo pongo en esos 10. Y aparte se lo tenés que mostrar a los marcianos. Claro, o sea, como un representante de lo que es capaz de hacer el ser humano en la Tierra, aparte, este es uno de ellos. Viene E.T. y te dice, ¿cómo es un canon? Claro, toma, acá está Freddy que te lo explica. Bien, un grupo que seguirá sonando en Waka Jawaka. Obviamente, obviamente. Impresionante, a pesar del magnate Meisner que no lo ha mamado, bueno, será esta la ocasión. Faltó decir algo, el bloque anterior, respecto a la fe de ratas del tema de los récords de River, no, de todos. Soda Stereo efectivamente tenía el récord de estadios llenados consecutivamente en la gira de 2007, hizo 6 River seguidos, Vos, Pato, habías dicho 22. Pero eran 22 en total en la gira. En la gira a nivel continental. A nivel continental. Porque se fueron a Chile, a Perú, toda la historia. Hablando a nivel local, el récord era de 6 Rivers seguidos de Soda Stereo, hasta que en 2012 vino el señor Roger Waters e hizo 9 Rivers seguidos. Bien de pirata el tipo. Actualmente el récord con la gira de The Wall. Y nada, eso, para dar una idea de la dimensión de lo que era Cerati a nivel popularidad, ¿no? Y ahora vamos a una banda que ves primera en Waka o por ahí anda. Sí, primera vez que la pasamos, diría prácticamente los que nacimos en los años entre 84, 85, 89 y no sé, hasta yo nací en el 89. ¿Qué dato? Prácticamente el sonido... estaba en los 90 estaba marcado por el grunge y por el Britpop y por otras sustancias. Y bueno, justamente una de las bandas emblemáticas de la época de los 90 fue sin lugar a dudas Radiohead. Una banda que yo le encuentro muchos parecidos en cuestiones compositivas y en cuestiones de uso de tecnologías pertinentes en esa época, porque cuando habíamos hablado de Floyd y el uso de la tecnología, también pasa lo mismo acá en Radiohead. Obviamente no son las épocas de los 70, sino que estamos en los 90, estamos más evolucionados. Y bueno, justamente esta banda tiene un sonido bastante tecnológico y sí, también eso. Con cosas muy 70, se puede decir. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema, después vamos a seguir hablando. Claro, muy 70s, pero llevándolo a un extremo, a un límite más alejado. Así porque es. Hay nuevas tecnologías y demás. Vamos con Paranoid Android. De cabeza de radio, el androide paranoico. We'll be right back. Bueno, eso era Paranoid Android de Radiohead, estaba sonando recién en Waka Jawaka. ¿De dónde proviene este tema, el pato? Viene del disco, del tercer disco de la banda, OK Computer, de 1997. Que en ese disco también están los temas Karma Police y No Surprise. Es para mí el mejor disco que tiene Radiohead en su vida, digamos. Vamos a ver. Hay que decir que el cabecilla del grupo de este grupo es Thom Yorke. Un bocho, también un gran cantante a mi criterio, que ejecutaba la guitarra, el piano. Luego está Johnny Greenwood en guitarras, teclados, Ed O'Brien en guitarra segunda y voz, Colin Greenwood en bajos y sintetizadores, y Phil Silway en baterías y percusiones. Esta banda se hizo muy conocida en la época de 1993 porque sacaron el single Creep. Uh-huh. Que luego de ahí, bueno, le pasó todo lo que le pasó a la banda. Explotó. Hay que decir que luego se separaron y Thom Yorke tuvo varios discos solistas en los que participó de bajista Flea, un gran bajista según mi criterio, que él también tocó con Omar Rodríguez López. También bastante emparentado con ese criterio musical de Omar Rodríguez, capaz un poco más tranquilo, capaz entre comillas un poco más depresivo, pero sin lugar a dudas una de las mejores bandas que tuvo de los 90. De los 90 para acá. De los, sí, 90 para acá. Sí, no, no es 90, diría yo. ¿Lo reducirías ahí? Sí, sí, sí, porque después no encontré bandas así. A menos que alguien que esté escuchando del otro lado me diga, no, pero esta banda, y me justifique por qué. Y digamos, Sigur Rós, ese palo. Sí, sí, como sí. Esto que está sonando, mirá, justo. ¿Qué es viene esta locura, esta cosa voladísima que está sonando? Presten atención, les vamos a decir que cuando digamos qué es, va a ser una sorpresa. Así que vamos a escucharlo un poquito y vayan pensando qué puede llegar a ser esta música. Bien, adivinaste. Es un tema de Justin Bieber. El tema se llama You Smile. Sí, bueno, pero en serio, es un tema de Justin Bieber con la particularidad de que está hecho más lento al 800%. Es decir, con un programita que hay, muy utilizado por ejemplo en la EMPA cuando hay que desgrabar solos de jazz. Entonces agarras a Charlie Parker que toca 200 kilómetros por hora y con este programa haces que el audio, no sé, suena a la mitad. En este caso está llevado al punto de que suena 8 veces más lento el tema de lo que es el original, por lo cuanto tenemos un tema que dura 35 minutos en este caso y que tiene una atmósfera casi como si hubiera olas, ¿no? Me imagino que estoy dentro de Moby Dick. Claro, es una onda así, muy ambiental, muy del estilo de Sigur Rós, banda islandesa que mencionaba recién. Y yo creo que esto plantea un par de cuestiones de carácter ontológico o fenomenológico. Porque, por ejemplo, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche alguna vez dijo, una de sus frases, por ahí más, de sus aforismos más divulgados, que no existen hechos en el mundo, sino que lo que existen es la interpretación de esos hechos. Es decir, que si no existe un ser humano que le da sentido a algo que está sucediendo, es porque eso no importa de eso que sucede, o directamente no existe. Él usa esa palabra, no existe ningún hecho, lo que existen son interpretaciones que nuestro cerebro hace, nuestros cerebros hacen de esos hechos. Y él lo pone con un ejemplo muy cotidiano, y en el caso de lo que estamos escuchando yo creo que se aplica también, porque al final el problema no es la música de Justin Bieber misma, sino qué interpretación se le da, en el sentido de que si nuestro cerebro decodificara los sonidos de una manera más lenta, por ejemplo, la música de Justin Bieber sería siempre así como la estamos escuchando y no sería esa cosa inaudible de la que estamos acostumbrados. Por cierto, ¿no? Escuché el tema original y tuve que a los 5 segundos sacarlo porque me iba a reventar la cabeza. Si quieren pueden hacerlo. El tema, como decía Pato, se llama You Smile. Pero bueno, así es más que interesante, ¿no? Se puede vender para algún disco de Reiki, este tema. Es verdad. Va muy bien. Y levanta un montón con respecto al original. Claro. Eso es indiscutible. Sí, sí, tiene como otra gracia. Tampoco es que sea una obra de arte, pero yo qué sé. Es ambiental, ¿viste? Para un estado ahí medio de... alterado. Claro, cosas así locas. Decís, che, voy a poner un disco de Justin Bieber. No, pará, loco. No, pará. Pero al 800%. Así que mirá que interesante lo que nos vino a enseñar Justin. Ahora, que si viene la próxima vez que haga música, sí. Claro. Yo pago la entrada. O por ahí llevar un dispositivo que reproduzca esas ondas sonoras de una manera, viste, por lo menos esto es al 800%, ponele al 600% más lento, debe estar bueno también. Así que hoy podemos decir que estamos a una semana de cumplir un año al aire. Efectivamente, el miércoles 17 de septiembre de 2014 cumpliremos concretamente un año al aire. Y nos podemos dar el gusto de decir que suena Justin Bieber en Guacamole. Impensablemente, después aparte, de un año de radio. Aparte, en las juntadas antes de hacer el programa decían, che, ¿qué podemos pasar? ¿Qué, claro. Y pasemos King Crimson, pasemos, no sé, Jethro Tull, Yes. Y ahora hay unas bajo la manga llamado Justin Bieber. A ver, poner un poquito más mella para que la gente se conecte con esta atmósfera. De esta manera, con Justin Bieber, nos vamos a la tanda. Cuando regresemos, venimos para estos lares con más música por Waka Jawaka hasta las 24. De informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Economía. Avanza en diputados el debate de proyecto de ley de pago soberano de la deuda. A más de 5 horas de la apertura del debate ya expusieron los principales referentes del oficialismo y la oposición. La maratónica sesión especial se podría prolongar por espacio de 14 horas por la gran cantidad de oradores anotados y se estima que el proyecto podría aprobarse en horas de la madrugada. La iniciativa declara de interés público la reestructuración de la deuda y el pago soberano local, que comprende al 100% de los tenedores de bonos en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables. Política. La Fiscalía pedirá que los imputados en el caso La Cacha sean condenados por genocidio. El Tribunal de La Plata avanza en los alegatos del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención. En la audiencia de hoy, la Fiscalía pidió que los imputados sean condenados por los delitos de genocidio, lesa humanidad y violación del derecho de gentes. En el proceso se juzga a 21 acusados por crímenes cometidos en perjuicio de 147 víctimas, entre ellos el asesinato de Laura Carlotto. Piden que Menem y Cavallo vayan a juicio por la venta de La Rural. El requerimiento de elevación a juicio del expresidente Carlos Menem y del exministro de Economía Domingo Cavallo fue realizado por el fiscal federal Carlos Estornelli por la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina a menos de un 25% de su valor real en dólares, generando de este modo un perjuicio de más de 100 millones de dólares al Estado Nacional. El fiscal da por cierto y demostrado que Menem y Cavallo, con la complicidad de funcionarios del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario y de exfuncionarios de Economía y otras reparticiones públicas, hicieron posible la transmisión del bien en forma ilícita y a precio vil y encuadró la conducta de los imputados como un delito para el cual el Código Penal prevé una pena de hasta 10 años de prisión. Desde tribunales, un informe de Ernesto Lucero. Deportes. Lanús recuperó a su dupla central para el clásico ante Banfield. El entrenador granate Guillermo Barros Schelotto podrá contar con Diego Braguieri y el paraguayo Gustavo Gómez en el clásico del domingo ante el Taladro por la séptima fecha del campeonato de primera división. Braguieri se recuperó de una molestia en el aductor derecho, mientras que Gómez se reincorporó esta mañana al trabajo luego de haber disputado dos amistosos con el seleccionado paraguayo. Telam. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo. Desde el 89.7 de tu dial. ¿Qué? ¿Salir a la calle en una marcha contra la minería? ¿Cómo se te ocurre? Eso es muy peligroso. Y, además, la minería es nuestro único camino al desarrollo. ¿Sabes quién dijo esa frase? Un político. Un político comprado por la transnacional minera. Si no defiendes la naturaleza no te defenderá a ti. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. Porque nuestra tierra es hermosa. Porque tenemos un pueblo que canta, que trabaja y que lucha. Nosotros. Por FM Compartiendo. Sábados, 15 horas. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. 89.7. Radio Compartiendo. Una radio con oídos. Se vienen las fiestas patronales de Nuestro Señor de los Milagros de Mailén. Te esperamos en Varela el fin de semana del 20 al 21 de septiembre a partir de las 10 horas, en la Plaza de Mailén. Berufi entre Casares y Carlos Tejedor, Barrio Santo Tomás, frente a la capilla. Celebramos juntos con espectáculos musicales y actividades religiosas y culturales. Organizan la capilla Nuestra Señora de los Milagros de Mailén y la Municipalidad de Florencio Varela. 89.7. Fin de espacio publicitario. escuchando de fondo a otro trío, presentando este segmento que sería Otras Yerbas, que se destina a pasar otra música que no sea rock progresivo y sus afluentes. En este caso elegimos un tema de Piazzolla, pero que está más emparentado con Rodolfo Mederos y Generación Cero, una cosa más así, más eléctrica, o más parecida al octeto de Piazzolla. Este tema, que está en el disco Llueve sobre Santiago, que es sacado de la película Llueve sobre Santiago, del director Elvio Soto, que cuenta lo que pasó el 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile. Bueno, todos sabemos que el producto del golpe militar, bueno, que derrocan al gobierno de Salvador Allende, y bueno, todo lo que sucedió después. 17 años de dictadura. Así es. Decime. Tema dedicado a Salvador Allende, ¿no? Raro en Astor, ¿no? Porque no era un tipo exactamente de ese costado ideológico. De hecho, en el final de su vida era menemista. Así que nada, me llama la atención. Un lindo homenaje a Salvador Allende. Así es. Controversial, Astor, siempre. Sí, siempre. No mucho no podemos decir, no vamos a decir tanto de Astor porque ya lo hemos mencionado varias veces, siempre fue citado en este programa y siempre va a ser citado porque obviamente... no cabe sino darle cita al maestro. Cita todavía no pasamos, es verdad, ese tema no pasamos. Y bueno... Así que otro paso del gran Astor por Huacajahuaca, como solemos hacerlo, no pasan tantos programas sin él, porque es como Spinetta. Y es algo así, ¿no? Por ahí he leído que han dicho que es el Bach del tango. Y por ahí anda. Ah, podríamos pasar a Bach también. Debo decir que lo propuse después de la final del mundo y mis compañeros aquí presentes me sacaron. ¿Lo contamos o no lo contamos? Termina el partido de la final de Argentina-Alemania y el señor Álvaro dice que ponemos un especial alemán. Un especial alemán. Y empezó a tirar toda música alemana. Este tipo está loco. Podemos pasar a Wagner, a Beethoven, a Bach, un montón de música increíble. Se lo bajamos de una y todas las propuestas que tiraba eran todos alemanes. ¿Vos lo podés creer? Después no propuso nunca, más, ni antes ni después, pero ese día eran todos los alemanes. Había por ahí. Aparte decíamos, no, esperá un programa. Un programa, una semana tenés que esperar. No, estaba desesperado. Claro, aparte el partido fue un domingo y el martes salía el programa, ¿no? Miércoles. Claro, ya era miércoles. En fin, ya pasaremos a Johann Sebastian. Quiero ahora sí que le mandemos un saludo aquí a nuestra fiel oyente María Laura, que nos agradece la elección del tema de Cerati que pasábamos Corazón delator. Debo decir que ella me hizo conocer los 11 episodios sinfónicos, por lo cual el agradecimiento va de aquí para allá también. Después nos manda saludos Juan Cruz Aponiuk, desde Yugoslavia, dice muy bueno el programa, saludos desde aquí, desde la Europa Oriental. Después le mando un saludo al gran Mauricio Pablo Benítez, el Calule Menéndez del Subdesarrollo. Y bueno, a toda la gente que nos escucha como cada miércoles de 22 a 25 en este viaje psicodélico. Hay que decir que el señor Mauricio está trabajando ahora, o sea, no sé qué. ¿Dónde? Está trabajando ahora. Es increíble. Eso es todo un hito, ¿no? En la historia de la humanidad. Sí, sí. O sea, el hombre pisa la luna, Mauricio empieza a trabajar. Bueno, a ese nivel. No, sí, si alguien que nos escucha tiene una banda, está buscando alguna salita para ensayar, sepan que SOS tiene una nueva ubicación desde hace unos meses, allí en la calle Andrés Baranda. Sí, no me acuerdo la numeración al exacta. Al lado del club 21 de julio, ahí por San Juan, algo así es. Sí, es una casa, La Rosita se llama la casa. Y siempre va a estar Mauri ahí dispuesto a colgarse la viola. Ahí está, Andrés Baranda 540. Temas. Ahí está. Algo así como pizzería a los hijos de puta, atendido por sus propios... Sí, manos. Algo así. Bueno, ya iremos, ¿no? Con una pizza y todo. ¿Cómo es la página de este programa, Magnate? La página de nuestro programa, la página oficial de Facebook, se llama Huacajahuaca Radio. Su URL es facebook.com/unprogramaspicodélico. También tenemos un blog, una página web donde están subidos todos nuestros trabajos, que se llama huacajahuacaradio.wordpress.com. Allí se pueden escuchar todo lo que aconteció hasta el día de la fecha en Huacajahuaca. También están para descargar los programas, así que los esperamos por ahí también. Recordamos que el miércoles que viene estamos cumpliendo un año, así que va a ser con fiesta, piñata, todo. Todo. Y nada, hay que ver qué onda, ¿no? Un año, no todos los días. No, la verdad que impensado. Impensado que iba a durar 2 meses. Sí. Impensado que íbamos a empezar el programa directamente, porque fueron juntadas muy, muy interesantes en las que no se resolvía nada. Como todas las juntadas interesantes. Y bueno, y estamos acá ya por cumplir un año. Pero no cantemos victoria, que falta una semana. ¿Qué va a sonar ahora, Magnate? Ahora nos vamos a venir bien para aquí y ahora, porque va a sonar un temón del negro Carlos Aguirre, una versión obligada de este tema. Escuchémosla y después te cuento más detalles. Sediento de amaneceres que van creciendo con el espejo manso del río y mil canoas que va meciendo. Pasa este río que pasaré, mes que mes, río cistero. Es un soleador de enero. Mece su canto con voz de pena, pena que pena, la pena muda, pena que pasa, pena que queda en todo un pueblo que da y espera. Este río que pasaré, cuando amanezca volverme quiero, vive el día que volveré, en que la luna robe del río el espejado sendero inquieto y camalotes de lima. Vistan ciudades de verde nuevo. Pasa este río que pasaré, y camalotes de limpio vuelo. Pasaré, mes que mes, río si esté, mes y un soleador de enero. Mes es su canto con voz de pena, pena que pena, la pena muda, pena que pasa, pena que queda en todo un pueblo que da y espera. Este río que pasaré, cuando amanezca volverme quiero, y ver el día que volveré azul que la luna robe del río, el espejado sendero inquieto y camalotes de limpio vuelo. Vistan ciudades de verde nuevo. Pasa este río que pasarero. Malotes de limpio Eso que escuchábamos recién era el trío Aca Seca junto a Pedro Aznar interpretando el tema Pasarero de Carlos Aguirre. Esta versión aparece por vez primera en el disco Avenido y aquí la escuchábamos tal como la interpretaron en vivo el 26 de septiembre del 2006 en el auditorio de Cablevisión. Este material luego iría a parar a la edición extendida de su último trabajo, Ventanas, que incluye DVD. Deslumbrante la labor vocal de Pedro Aznar. Aca Seca, para quienes aún no lo sepan, son Andrés Beusabert, hombre de Olavarría en teclados, Mariano Cantero de Santa Fe es el encargado de la batería y la percusión, aunque todos tocan percusión en algún momento, el tucumano Juan Quintero es el guitarrista y la primera voz de este grupo, donde todos cantan, y que se destaca justamente, entre otras cosas, por la originalidad de sus arreglos vocales. Sí, ni hablar, yo los vi en 2010 en la UNCI, acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Los conocí allí, digamos. No los había escuchado antes, pero me enteré del concierto. Me acerqué y me impactó mucho eso. El despliegue vocal de los tres cantantes muy buenos. Lógicamente es como que lo dirige un poco Quintero el tema. Juan es profesor en la Universidad Nacional de La Plata en la carrera de música, creo que unas materias relacionadas con los arreglos vocales justamente, así que el tipo realmente ha estudiado y sabe de qué va la historia. Y hay un tema que me hubiera gustado pasar, que queda para otro programa, que es Canto en la Rama, en el cual están los tres cantando a capela acompañados simplemente por un bombo legüero, y realmente usan unas armonías impresionantes. Desde lo vocal es increíble el grupo, y desde lo instrumental también, porque son tres tipos que, nada, incuestionables. La mueven en los dos ámbitos, los tres. Claro, es Messi, Cruyff y Maradona juntos, algo así. Juan Quintero, ¿no es que toca todos primer martes de cada mes en la Casa de Tucumán? ¿Tenía algo así? Es posible, invitamos a nuestra audiencia a investigar el tema, y si andan por Tucumán. Yo tiro la pelota. Tiene muchas invitaciones nuestra audiencia. Yo tiro la pelota y a ver qué pasa. A ver qué onda. Hay que ir echando cabos. Alguno sale. Algo vas a pescar. Sí, pero suele tocar ahí Quintero. Sí, sí. Y a veces hace especiales con Luis María Pesetti, que es muy recomendable para los estudiantes para ser profesores de música. El lado de la música para niños. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo una época en la que fui profesor de música y me sirvió mucho Pesetti por su manera de encarar la música para niños. El enfoque que tiene, es un tipo que estudió musicoterapia, música, composición, es pianista, guitarrista, es una bestia ese tipo. Ni hablar, vos sabés, volviendo al tema que pasábamos antes de Aca Seca, Lluvia sobre Santiago, el homenaje a Salvador Allende de Astor Piazzolla. No sé si habrá sido adrede, pero hoy es el día anterior, o sea, hoy se estaba gestando lo que fue el golpe de Estado en Chile, hace exactamente 41 años. Fue el 11 de septiembre del 73, y el día 10, por la noche, comenzaba el operativo que derrocaría al gobierno democrático de Salvador Allende en la república vecina trasandina. Así que no sé si habrá sido adrede o no nuestra la forma en que involucramos a Piazzolla acá, pero absolutamente, digamos, acorde a la fecha. Estamos acorde a la fecha en varios aspectos, de la mano de Piazzolla, de la mano de Cerati. Y nos vamos ahora a una ciudad en la que ya hemos estado en más de una ocasión, la ciudad de Quebec. Allí floreció un tema llamado Les Epinettes. Seguimos en el tercer bloque de Waka Jawaka, un programa psicodélico. Acaba de sonar el grupo canadiense Manege. El tema se llama Los Spinettes. O casi. El tema se llama Les Epinettes, que contrariamente a lo que uno podría pensar a primera vista, no, se escribe Les Epinettes, así que la similitud es profusa. Pero contrariamente a lo que podría pensarse, no quiere decir los espinetas, sino el abeto. Un árbol de por aquellos lares. Manege es una banda de rock progresivo gestada en el este canadiense por Alain Bergeron y Jérôme Leglois,

the vastness, hollow vacuum, choppy oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, splinter their wings, it has access now. Compartiendo 89.7 en este programa psicodélico llamado Waka Jawaka, y me pude dar el lujo afortunadamente de pasar esta banda que la hemos mencionado varias veces por sus integrantes Omar Rodríguez López y Cedric Baxler. A propósito de Mars Volta, ¿no? Obviamente. Esta banda fue la anterior a de Mars Volta. La primera que escuché de Omar Rodríguez, digamos que un sonido más tirado al hardcore, al punk rock, al rock experimental y todo derivado en rock pesado. Mucho más duro. Sí, pero también hay que tener en cuenta las guitarras de Omar Rodríguez López, que son muy características. Porque cuando hablamos de sonido personalizado, tenemos que siempre nombrar a Omar Rodríguez, porque según mi criterio musical y mis orejas, lo más importante, este tipo es una bestia. Prácticamente. Así, hay que mencionar que esta banda surgió en 1993 en El Paso, Texas. Y tuvo tres discos hasta que... Pero el más importante fue el del año 2000, que lo llevó a salir en MTV. En esa época MTV era un programa, era un canal de música que pasaba música en serio, que no pasaba Justin Bieber, las versiones, obviamente las cortas, las no ralentizadas, claro, al 800%. Sí. Y pasaba música bastante interesante. Pasaban Radiohead, por decir una banda que sonó acá en Waka Waka, y bueno, pasaban Up the Drain. Recuerdo cuando era joven y tenía pelo largo y escuchaba esta banda y decía, mierda, quiero poder tener esa potencia algún día. Y bueno, podemos decir que sus integrantes fueron y son... ¡Epa! Apareció el Negro Lee. Apareció el Negro Lee. El Negro Lee no toca en The Up the Drain. Es el último piso. Perdón por la desprolijidad, pero bueno, vino un amigo. De paso me tomo un mate. Un amigo de las zonas lejanas. Bueno, vamos a decir que los integrantes fueron mutando. La banda tuvo un parate en el año 2002. En el año 2003 empieza The Mars Volta. Que hay un dato curioso. Es que en el 2003, en los MTV Awards, se presenta The Mars Volta. Y causa mucha impresión por el despliegue, ¿no? Sí. La energía, el despliegue saltando, todo. Es trambótico. Sí. Trambólico. Y bueno, luego que tocaba The Mars Volta, porque es muy recomendable el video por ver la furia que se desata en el escenario, tocaba Cerati. O sea que está todo relacionado, como siempre acá en Boca Jaboca, que pensamos todo y nada es librado al azar. Bueno, vamos a decir los integrantes, que Jim Warren en guitarras, Cedric Bixler en voces, Omar Rodríguez en guitarras, coros, Paul Hinojos en bajo y Tom Ajar en batería. Así que bueno, hemos pasado al fin una banda que capaz que no se refiere tanto al género del rock progresivo, pero sí que tiene mucha influencia en cuanto a al rock del tercer milenio, al rock que está buceando en estos mares de dudas existenciales que van socavando en estos días. Bueno, a The Drive-In, su periodo de actividad primero es del 93 al 2001, pero actualmente está otra vez. Sí, lo que pasa, bueno, es que es un tema ese, porque Omar Rodríguez tiene muchos proyectos, entonces es como que no es que da por descartados ninguno. O sea, es como que también tiene otra banda con el cantante de Mars Volta, De Facto, que es una banda que hace música tipo ambiental, mezclada con ska, y ahí el cantante de Mars Volta, Cedric, toca la batería. Y Omar Rodríguez toca el bajo. O sea, es un tipo que tiene mucho... Un Pato Benítez. Mucho potencial y va mutando instrumento y va grabando discos. Y cuando vos querés buscar la discografía entera, son infinidad de discos y tiene un montón de proyectos diferentes. Ahora, por lo que tenía entendido, estaba con una banda de Llamante Masque, pero también está con De Facto y también está con Up the Driving. O sea que... Sí, un tipo que está al 100% de su tiempo se lo dedica a estar haciendo música nueva. Aparte, es increíble que es un tipo bastante joven, pero con mucha producción. Una de las grandes promesas, es una realidad, ¿no? Pero de los músicos más importantes que hay hoy por hoy, en la actualidad, continuamente haciendo cosas nuevas, además, a nivel internacional en cuanto a rock. Sí, aparte, una cosa bastante interesante para decir es que se mantiene dentro del mainstream local y de la escena internacional de la música consumible, digamos, haciendo no música tan audible para determinado tipo de personas, o sea, y sigue manteniéndose vigente y prácticamente se volvió un músico de culto para los amantes de bandas como King Crimson. Sí. Está bien que tocaron en un Personal Fest. Obviamente. Uno, sí, bueno, pero... Tiene su gran público también, pero ni hablar que sí, es como contracultural a su vez. Pero si no me equivoco, creo que tocaron en el 2008 acá y hicieron un recital de algo de 50 minutos. 5 temas tocaron. Sí, pero dijeron, hola, somos de Mar Volta o algo así. Y empezaron, hicieron 5 temas de los discos France Mute y el primero, de Lauset, y los fueron enganchando todos improvisando. O sea, como una puesta en escena increíble. O sea, nunca antes vista, capaz. De esas cosas que pasaban en el rock hace 30, 40 años. Y que por ahí lo están reflotando de alguna manera ellos. La improvisación en el rock, ¿no? Bandas argentinas, uno dice, ¿a quién puede ir a ver? Y no va a ser los mismos temas de la misma forma. Así. Es una propuesta que está bueno reflotarla. Lo que pasa es que para poder improvisar hay que tener bastante manejo de conocimiento. Y obviamente siempre alentamos de acá, de que del estudio es importante para el desempeño de un músico. Detrás de esa improvisación hay un montón de laburo, ¿no? Obviamente. No solo de cada uno como músico, sino de la banda también, para poder hacer todo ese trabajo de enganche de todas esas piezas. Sí. Pero bueno, perdón, pero volviendo al tema ese de la improvisación y de las zapadas, creo que hoy en día mi poca experiencia con el ámbito musical es como que hay muchas bandas que se dedican cuando ensayan a ensamblar temas y nada más, y no se le da tanta importancia a la improvisación. Creo que esa es muy importante, porque a veces te puede pasar que estás tocando en vivo y le pasa algo que está por fuera del contexto o de la canción, y bueno, tenés que ver qué podés hacer en el momento. Ahí puede surgir la improvisación. Uh-huh. Como decía John Lennon, intuition takes me every way, o la intuición me lleva a todas partes. Le mandamos un saludo a la guillotina. Le mandamos un saludo al señor Alberto, que nos está escuchando del otro lado. Que la semana pasada nos trajo unos presentes de su paso por Woodstock en el año 94. Así que estaría bueno, nada, por ahí en algún programa desarrollar un poquito más toda esa experiencia de aquel festival que ya lleva 20 años sin hacerse, pero que según él mismo nos contó, en 2019 se hace un nuevo Woodstock. A 50 años del original, el de Jimi Hendrix. Y volviendo al plano... ¿Llegará Santana a tocar en el 2019? ¿Y tocará con Maná? esa es la gran pregunta. Pero imagínate, sería un tipo que tocó en el primero y en el de 50 años después. ¿Qué tan venido a menos estará? Porque esa es la gran pregunta. O sea, no en cuestiones de edad, sino en cuestiones musicales. Si empezamos a hacer la vaquita ahora, llegamos, ¿no? A verlo. Vamos a Nueva York. Vamos a cubrir el evento de la mano de Mella. Ahí está. Acá estaba mostrando un billete bastante importante, que muy pocas veces tuve en mis manos. Tiene al señor Manuel Belgrano en su faz. El inventor de la bandera nacional. De la divisa nacional, que el otro día estaba leyendo que se rumorea que no era celeste y blanca como todos creímos. Era azul y oro. Azul y blanca. Dos franjas blancas y una franja azul en el medio. Al menos una bandera así flameó efectivamente en una batalla y hoy se conserva en un museo de Bolivia. Esa bandera, sospechosamente parecida a la más gloriosa bandera de la zona sur y del universo. Vamos, ¿Argentino de Quilmes? La Argentina de Quilmes es celeste, pero yo te hablo de una bandera azul, azul marino más precisamente. Del naufragio. Azul de mar. Bueno, y hablando del mar y del mundo y de los continentes, vamos a escuchar un tema que se llama Pangea, como el supercontinente originario del cual se han escindido todos los que hoy existen en el planeta Tierra. El tema, que así se llama, le pertenece al señor Evelyn McCarty y es el sexto y último track de Viento Solar, trabajo de Evelyn que compila dos discos previos, Música para Planetarios de 1987 y Glaciares de 1983. El álbum se cierra con este tema, el único grabado el año de su edición, 1991, más precisamente el 11 de julio a las 13:20, mientras se producía un eclipse solar. El disco se grabó en vivo en Tula, zona arqueológica donde se encuentran los atlantes, monumentos pertenecientes a la cultura tolteca. Evelyn McCarty es un guitarrista y compositor mexicano que nos ofrece una amplia gama de sonoridades de la mano de su guitarra de 8 cuerdas y su manejo de la tecnología de punta. Jorge Fernández Granados dice de él, y en particular de este trabajo, Glaciares. ¿Cómo explorar la música de Evelyn Macari? Quizá está en los muros virreinales, perdidos en su helada potestad de ecos, o en la nieve más alta que acecha el cielo dormido en un espasmo blanco de milenios. Quizá en el silencio atónito de las constelaciones, como un manto de preguntas sobre los hombres de quien mira la noche, o acaso de quien espera oír el éxtasis del polvo luminoso, del sueño de un navegante solitario frente a las aguas del universo. En la obra de Evelyn Macari hay emblemas de travesía, atmósferas irrigadas por maquinarias celestes. El suyo es un gusto por lo primordial, lo ancestral, lo que aparece a la más íntima armonía y a la vez lo que invoca la experimentación y la aventura. Glaciares es un vitral de tiempos entramados en una evocación del valle de Anáhuac, visión próxima al sueño, barrida por el viento y la nieve, que funde las épocas de una región como en un solo soplo de resonancias. Música para planetarios es una colección de piezas que registran atmósferas cargadas de espacio, de inmensidades selváticas y planetarias, sonoridades obsesionadas por el misterio de los cielos. Me dieron unas ganas terribles de escucharlo, ¿eh? Tremendo. Pero antes de escucharlo, yo creo que Evelyn Macari, bueno, promete, al menos desde este texto, pero creo que este programa no puede finalizar sin que el Negro List se dirija un poco a la audiencia, que lo estaba extrañando. Pero por supuesto. Buenas, ¿qué tal? Acá a visitar un poco, que hace rato no venía, ¿no? Y Negro, hace como un mes que nos tenías abandonados acá. Estuve ahí en otras cosas. ¿Querés contarle a la gente un poco de qué es de tu vida últimamente, así a grandes rasgos, o mejor reservarlo para el anonimato? No, está bien, estuve ahí básicamente pintando. Y pintando, y pintando. ¡No, el Pepi! Cada día somos más. Sí. A veces somos dos y a veces somos ocho. Me he mudado en los pavos porteños. Toma tu mate, Negro. Bueno, vecino de Fabiana Cantilo, el Negro. No te pongas nervioso. Bueno, en cualquier momento sale una entrevista, me parece. Ahí está. Fabiana. Y con León Gieco también tuvieron un... un encuentro ahí, desde el balcón tomamos unos mates con León. O sea, el chabón se trepó al balcón. León dijo, mirá los pibes. Y se subió a tomar los mates. Sí. Bueno, por suerte el lugar que están habitando ya no es más lo que era. Porque eso es un bien para la humanidad, ¿no? Que erradiquemos esos lugares. Un lugar habitado por chicas. Sí, de esos lugares donde la gente compra el derecho a usar el cuerpo del otro, digamos, lugares aberrantes. Y bueno, lo que tiene de particular es que ustedes están mudándose ahí, pero se enteraron que era eso cuando llegaron recién. Sí, cuando empezamos a encontrar cosas raras como una caja de preservativos por mayorista y empezaron a llamar como preguntando, hola, ¿están las chicas? Claro. O tocan timbre 3 de la mañana. Sí, teléfono también, ¿no? Sí. Terrible, pero bueno. Hay un contestador bastante particular si vos llamás a la casa del Negro Lee. Una muchacha gritando, le dijeron. Pero desde la llegada del Negro List, Nico y Laureano, acá de toda la banda amiga, Sinclair es un lugar mejor. Bueno, por sí. Ahora, hasta que reabramos. No hay más chicas, pero hay panes rellenos. Mira, éramos muchos y llegó el Pepsi. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Muy bien. Se escucha de fondo. La voz en off es del Pepi. Metele que nos quedan pocos minutos, sí, pero sí. Si querés, Pepi, a vos te quiero entrevistar por el siguiente motivo. Porque creo que desde que te conozco es la primera vez que el equipo por el cual tus pasiones se movilizan me le mete 4 goles a otro equipo, al menos en primera división. No, desde el 1976, si no me falla, digamos, el dato. ¿La calculadora está afilada? Contra Lanús 4-0. 1976, no había nacido, creo que Mella había nacido de acá, nada más. Desde el último, ¿no? 4-0. Desde el último 4-0, que Quilmes le mete 4 goles en el equipo de primera división. Che, a San Lorenzo le hicimos 4, viejo. ¿Cuándo? Hace menos tiempo. No fue 4-0. 3-2. Ah, mira. O sea que hacía casi 40 años. O sea, que esto pueden pasar 40 años más que no se repite. O sea, saben de lo que están hablando, ¿no? Un hecho casi como cometa Halley. O por ahí pueden pasar 2 semanas. Se rompe la racha. Sí, pero se rompe la racha y... Ahora de acá para arriba, ¿no? No queda nada que ver para adelante. Ahora qué cosa, ¿no? Porque se fue el padrino, se fue Julio. Y mirá las cosas que pasan. Quilmes 4, Arsenal 0. ¿Será casualidad? ¿Qué será de la vida de Arsenal ahora, no? Todos se preguntan. Que alguien piense en Arsenal. Bueno, alguien puede pensar en los chicos. Por favor. ¿Nos queda tiempo para el tema? ¿O estamos al horno? Nos queda tiempo, vamos a él sin más preámbulo. La semana que viene cumplimos un año al aire y seguramente, nada, estaremos festejándolo a lo grande. Ya esto es todo jolgorio, como pueden escuchar. Así que... Por ahora nos vamos, volvemos el miércoles que viene a las 22 horas, ya con un añito cumplido. Con un año cumplido y con un invitado, un músico de Quilmes muy importante. Así que, nada, a prestar atención porque va a estar bueno. Perdón, pero el viernes 12 de septiembre, o sea, este viernes, voy a tocar en La Peña La Furiosa junto a mi amigo Juan Fuentes, vamos a tocar folclore. Así, en Vicente López y Pellegrini. Ah, acá nomás. En Campo Alegre. Buenísimo, ahí está la data. Así que es entrada libre y gratuita, esto es a la gorra y va a haber vino, cerveza, fernet y todas esas cosas. Entonces vamos. eso no es gratis, pero bueno. Pero entrar sí. Bueno, nos vamos con Evelyn Macari. Vamos a escuchar entonces a Evelyn Macari en vivo en Tula. Esto fue Huaca Jahuaca, con casi un año de existencia. Nos vemos el miércoles que viene.